Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. 1000 almerienses padecen lupus, una enfermedad del sistema inmunitario que ataca a las células y tejidos sanos. Hoy hablaremos en Punto de Apoyo con afectados, un psicólogo y también con la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Cada año se diagnostican 50 nuevos casos de lupus en nuestro país, una cifra que no deja indiferente. Este domingo 10 de mayo se celebra el Día Mundial, con el objetivo de mejorar los servicios de salud ofrecidos a los pacientes o también de aumentar la investigación sobre las causas y una cura para el lupus. Tenemos al teléfono a Pepa Rodríguez Miralles, presidenta de ALAL, Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, claro. ¿Qué es el lupus? Bueno, pues una enfermedad del sistema inmunológico en el cual nuestro organismo, en vez de protegernos, lo que hace es autoatacarnos. Vivimos en una ciudad donde hay demasiadas horas de sol para el enfermo de lupus, ya que aparte de lo que te he comentado, el sol provoca lesiones en la piel y puede provocar brotes bastante grandes y complicarle la vida a un enfermo de lupus. Afecta de esta forma como relatas, Pepa, pero existen varios tipos de lupus, ¿no? ¿Cuál es el más común? Bueno, eso es como muy relativo. El lupus en sí viene con un PAC. Es decir, si lo diagnostican, normalmente o ya está en un lupus sistémico muy determinado, o si no, tiene un calvario y un peregrinaje de años hasta que está el diagnóstico total. Y como me pide tipos de lupus, bueno, pues ahí está el licoide, que afecta a la piel y a los huesos. Luego está el sistémico, ya con órganos internos. Y también hay otro tipo de lupus, que es el subagudo, que empieza con un disco, y puede ir pasando a sistémico. ¿Quién padece lupus? ¿Hay un perfil determinado para padecer esta enfermedad? Pues una vez más nos apuntamos de tanto las mujeres. Somos muy especialistas en padecer lupus, el 95% mujer en edad fértil, adolescencia, y tampoco se evita en la época de la menopausia, sobre los 45, 50 y tantos años. Es decir, que las papeletas las tenemos casi todas. ¿Y qué lo causa? ¿Se sabe cuáles son las causas? Pues tanto como saberlo, ¿no? Si lo que se sabe más es lo que se calen antes, y por desgracia, uno de ellos es el sol. Y es una discapacidad que tampoco se valora demasiado, y vivir en Almería con lupus y este maravilloso sol que ya empieza, ya que tenemos sol de las 365 días de año. Pero bueno, esto ya de que el enfermo se tiene que esconder, esto estamos hablando de cosas más serias, con lo cual viene a ser discapacitante y a veces dependiente. ¿Cuáles son los síntomas que además pueden aparecer o desaparecer, ¿no?, en forma de brote? Claro que sí, con todos los síntomas puede que el 95% nos apuntemos a tener la enfermedad. Yo lo que sí me gustaría dar como el logotipo de lupus a nivel mundial es una mariposa, y aparece en la cara, a los laterales de la nariz, como alas de mariposa. Si la alguna persona, me imagino que tanto en primaria como cualquier médico, cuando vea eso, ya ve un gran chivatazo de lo que es la enfermedad de lupus. Y los síntomas, que son muy variados, es un cansancio, es una anemia, es una febrícula, empieza a perder el peso, está perdiendo rápido el pelo. Es decir, es que es muchísimo, muchísimo. pues digo que los síntomas puede que te apuntaran más tarde a ello. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad de lupus? Pues el diagnóstico es con varios síntomas que los médicos ya han puesto a que por esa enfermedad. Y si no, pues me imagino que el diagnóstico ya es mucho más avanzado cuando el lupus está mucho más agresivo. ¿Y cuál es el tratamiento, Pepa, para el lupus? Hay diferentes tipos de especialistas, como sabemos, en función de cómo afecte la enfermedad al cuerpo, ¿no? Lo tratan los reumatólogos, los nefrólogos, neurólogos, etcétera, ¿no? Que lo más importante es que los médicos, tanto las especialidades, estén conexionados y a la hora de que sigan a un paciente, pues tengan la comunicación entre ellos. Medicación específica para el lupus, en 50 años salió hace uno o dos años un tipo de medicación con biológico, pero tampoco es para todo enfermo de lupus, con lo cual seguimos con la cortisona, que es lo que un poco nos mantiene, antiinflamatorio, antipalidrínico y bueno, un cóctel malatón de mucha medicación, que luego también tenemos que controlar el efecto secundario de ella en nuestro hueso. Pepa Rodríguez Miralles, presidenta de ALA, la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio, en este programa especial dedicado al Día Mundial del Lupus. Mucho ánimo. Gracias de nuevo. Gracias, Clara. Hasta luego, buenas tardes. El lupus es una enfermedad poco conocida, lo que genera estado de incertidumbre en el paciente. Hablamos ahora del aspecto psicológico, y es que al no ser una enfermedad común, algunas veces transcurre demasiado tiempo antes de ser bien diagnosticada. Un factor que hace aumentar los niveles de ansiedad, de estrés en los enfermos. Nos acompaña hoy también el psicólogo de ALAL, José María Martínez Martínez. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. A vosotros. Es muy importante recibir o contar con el apoyo del entorno, sobre todo para los enfermos de lupus. Pues sí, es fundamental porque, como ha comentado Pepa anteriormente, pues existe mucha incertidumbre, no se conoce muy bien y, lógicamente, la persona cuando es diagnosticada o incluso antes de que sea diagnosticada, pues necesita mucho apoyo porque se siente totalmente perdida, desorientada y, lógicamente, el grupo de apoyo primario, sobre todo la familia, el grupo social, es fundamental. Es un mazazo para la persona que acaba de ser diagnosticada de lupus, por tanto, tiene que haber ese equilibrio familiar, esa buena relación con el médico, porque va a ser muy frecuente de ahora en adelante, ¿no?, una vez que te diagnostiquen de lupus, esa relación con el facultativo. Sí, porque aparte de ese desconocimiento, también existe ese bagaje médico en el que, bueno, pues continuamente pues tienes brotes, tienes síntomas. Muchas veces no sabes tampoco esos síntomas de dónde vienen un día en concreto. Te levantas, tienes síntomas, no sabes. Entonces tienes que, bueno, pues tienes el grupo ese de apoyo primero, pero también tienes que ir, lógicamente, un poco de la mano de tu médico porque es el que te va a ir orientando, ¿no? Y muchas veces también nos encontramos, por desgracia, pues que existe también dentro de ese bagaje que tienes que estar buscando a ver qué médico, qué especialista, y necesitas sobre todo buscar una interconexión entre muchos especialistas. Lógicamente eso también supone un problema porque un día te ven en un sitio, otro día te ven en otro, un día te mandan una prueba tarda mucho tiempo, y si no existe ese punto de unión con un médico que te sea de un poco de guía, te puede suponer también un problema. ¿Qué herramientas tiene a su disposición una persona enferma de lupus pues para minimizar un poco los efectos de la enfermedad? Me imagino que seguir trabajando, si es posible o viable, es una de ellas, por lo que significa el trabajo, ¿no? Claro, lo fundamental es llegar a una normalización, pero claro, existe una serie de dificultades. El tema de la discapacidad, el tema del sol, el tema del cansancio, de la astenia, pues son barreras a las que una persona se tiene que hacer frente cada día. Y no siempre se entiende en los puestos de trabajo, en los sitios de estudio, el poder adecuar toda esa sintomatología, adecuarla a tu ritmo diario, ¿no? En los trabajos, por la condición que tiene la enfermedad de tener que protegerte del sol, Porque no solo el sol, sino los rayos ultravioleta, los focos. Entonces son una serie de dificultades que en el día a día, pues lógicamente, pues no siempre se encuentra respuesta. Lógicamente eso no supone que no sea posible. Una barrera que hay que hacer frente, en la que la persona pues tiene que luchar para, lógicamente también, pues para poder ir adecuando su vida a eso, pero que es posible. Es decir, que siempre también hay que dar ese mensaje si hay unas dificultades, unas condiciones que generan discapacidad en ese sentido, pero que es posible. Y es importante pertenecer a un grupo de apoyo, a una asociación como en el caso de Almería, ALAL, ¿no? Para de alguna forma sentirse reforzado, respaldado, no ver que no es uno la única persona que padece esta enfermedad. Sí, como venimos hablando también, existe una cierta invisibilidad de la enfermedad. Como hemos dicho también anteriormente, el entorno social tampoco conoce mucho la enfermedad. En el terreno médico pues también se tarda mucho, entonces son periodos en los que la persona, pues lógicamente, cuando es diagnosticada, pues son periodos en los que no sabe muy bien dar respuesta como a todas esas situaciones que se encuentran, y una asociación pues supone un grupo de apoyo donde donde te van a entender, te van a dar respuesta, donde hay una serie de recursos y servicios que para la persona y que es afectada y los familiares también. Y lógicamente pues le va a ayudar a llevar el día a día. Y para llevarlo mejor, sobre todo es importante aceptar desde el primer momento pues la enfermedad que te ha tocado, ¿no? La aceptación quizás sea el punto clave de este periodo, ¿no? Porque existe un tiempo en el que no sabes muy bien qué es lo que tiene, es decir, pasa incluso años en los que tiene una serie de síntomas, manifestaciones y no sabes muy bien lo que tiene. Quizás cuando llega el momento que te dan el diagnóstico, parece que ya tienes como la solución, es decir, ya sé lo que tengo, pero claro, en el momento en el que empieza ese diagnóstico ya empiezan las dudas. No sabes exactamente muy bien qué es la enfermedad, existe mucha información, puede ocurrir de todo. La información que siempre damos es que, bueno, puede, cada persona es diferente y puede ocurrir de todo, ¿no? Es decir, desde que sea muy leve hasta que sea más complejo, ¿no?, el desarrollo de la enfermedad. Entonces, claro, ahí el punto clave es la aceptación y aceptación de lo que tiene, de lo que se ha diagnosticado y, lógicamente, a partir de ahí, una vez que tiene esa aceptación, pues ya ir adaptando el día a día a esa situación. Está con nosotros también Liz Lucero, enferma de lupus desde el año 2012. Liz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién mejor que tú para contarnos cómo te ha afectado a ti en tu caso todo lo que estamos comentando con el psicólogo de ALAL, de la Asociación de Autoinmunes y Enfermos de Lupus de Almería? Sí, bueno, pues ¿cómo me ha afectado? Pues me ha cambiado totalmente la vida, de pasar un día hasta no tener limitaciones, en plan el sol y muchas cosas como el cansancio y tal, a pasar a un día que no sabes cómo te vas a despertar, si vas a estar con ánimo o no ánimo, si te va a doler una cosa, te va a doler otra, si tienes una visita en el médico o no tienes cita. Son muchas cosas que ha cambiado realmente. Llevas 3 años, se me comentabas antes, con la enfermedad. ¿Cómo lo viviste cuando en 2012 te dijeron que tenías lupus? Primero con un desconocimiento de la enfermedad, no sabe lo que es, tenía en ese momento que empaparme de la información, de saber en qué consistía, y bueno, pues primero te impacta un poco, pero luego pues no sabes lo que te va a venir. ¿En qué te ha cambiado la vida la enfermedad? ¿Cómo es tu día a día? Antes de padecer lupus, estabas estudiando, ¿no?, una carrera. Sí, estaba estudiando, pues cada vez con más limitaciones, a lo mejor me cansaba más en clase y tal. Y bueno, pues ahora mismo las cosas se han estancado por motivos de movilidad y bueno, pues estamos ahí. Luchando en el día a día. Imagino que el apoyo de la familia es fundamental, del entorno, como hablábamos antes con el psicólogo. Sí, es muy, muy importante el apoyo de la familia, ya que, bueno, sin su apoyo tampoco podría seguir con cada día despertándome, apoyándome y claro, el día que necesito yo algo, pues tienen que estar ahí. El día que estoy peor, suelen estar ahí. Entonces, es muy, los tengo que tener siempre al lado. ¿De qué forma te afecta a ti el lupus, a ti particularmente? A mí particularmente, pues, en los huesos, bueno, pues ha venido enraigado de que tantas las cortisonas, los corticoides, me han ido afectando mucho de diferentes maneras, pues bueno, y ahora pues tengo limitaciones al andar, tal, pero bueno, espero poder salir de esto. ¿Qué echas de menos, Elice, respecto a la atención que se le da a la enfermedad? Antes hablabas de que es una enfermedad muy desconocida. Realmente tú no la conocías antes de que te la diagnosticaran. Sí, bueno, pues echo de menos de que tanto médicos como gente, más en función de médicos, que sepan cómo tratar a las personas de lupus, que bueno, que porque tengas lupus no quiere decir que todos tus problemas se basen en eso. De que todo sea culpa del lupus. Yo creo que hay que saber diferenciar las causas y todo eso. Más lo que echo de menos, de que los médicos pues no vean solo la enfermedad, sino que vean los síntomas. Y el trasfondo, todo lo que implica, ¿no? Claro. Lice Lucero Guanay, paciente de lupus, enferma de lupus, gracias por habernos acompañado también en este tiempo de radio. También gracias al psicólogo de ALAL, a José María Martínez Martínez. Gracias a los dos. Vale, a vosotros. Gracias. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Me acaban de diagnosticar la enfermedad de lupus y estoy un poco desorientada. ¿Hay algún grupo de apoyo para participar en terapia aquí en Almería? Muchas gracias. Hasta luego. Sigue con nosotros Pepa Rodríguez Miralles, presidenta de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué respuesta le damos a este oyente? Bueno, pues que desde hace 20 años en Almería no está solo una persona recién diagnosticada de lupus, que tenemos unos equipos técnicos maravillosos con los que se puede contar y aceptar a los que mejor que ellos no lo va a entender nadie. Así que los esperamos en nuestro sitio de contacto, que me imagino que se lo daréis vosotros. Ahí queda esa invitación, Pepa. Muchísimas gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? El Saliente protagonista en estos últimos días en las ediciones, diferentes ediciones de los periódicos de tirada provincial. Comenzamos hablando de esa noticia que ha tenido repercusión, la reciente Asamblea General del Saliente. Sí, porque hace unos días salía en el periódico Ideal una amplia noticia sobre la Asamblea General que celebró la asociación en Albot el día 17 de abril, viernes. Como ya sabemos, pues es uno de los actos más importantes que se celebra en el año a nivel asociativo, porque en él la Junta Directiva presenta a todos los asociados que acuden a la Asamblea el balance de gestión y la memoria económica del año anterior, y además presenta pues la propuesta de actividades y propuesta económica para el año en curso, y eso se somete a votación de todos los socios. Y el proyecto educativo propio, bilingüe, de las 10 escuelas que gestiona o centros de educación infantil del primer ciclo que gestiona El Saliente, también ha protagonizado las páginas de los periódicos de Almería en estos días. Sí, exactamente, porque la prensa provincial, en este caso, ha habido un reportaje muy amplio en el Diario de Almería sobre el proyecto educativo propio bilingüe que se ha implantado en los centros de primer ciclo de educación infantil de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, y cómo se destaca cómo se introduce de manera transversal el idioma inglés, cómo hay cocinas propias en los comedores de estos centros y cómo son 10 diferentes centros en municipios de la provincia de Almería, donde las plazas están concertadas con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y donde muchos de ellos pues algunos son de titularidad de la asociación y otros muchos son pues titularidad de los ayuntamientos de los municipios donde se ubican. De acuerdo, Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, hay que dar esa información que está en la prensa provincial sobre el Saliente, sobre la Asamblea General y también las escuelas infantiles. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Estrenamos mes, estamos a 4 de mayo ya y tenemos una actividad para mañana martes, ese taller floral, que es una de las actividades pues favoritas o con más demanda de los asociados del Saliente. Bueno, pues ya hemos empezado el mes de mayo, el mes de las flores, le dicen, y por eso nosotros hemos organizado una actividad relacionada con las flores. Ya veníamos anunciándolo durante todos los programas anteriores. En colaboración con la floristería Zabache, todos nuestros socios van a poder disfrutar de una actividad floral, van a poder trabajar con las flores con el apoyo de Paco, el dueño de la floristería Zabache. Y la actividad, como bien decía, va a tener lugar el 5 de mayo a las 10:30 de la mañana en la calle Tiendas, en Almería. Y vamos a estar allí para todas las personas que se quieran inscribir en esta actividad. Todavía están a tiempo de hacerlo hoy. Y estamos hablando en este programa especial sobre la enfermedad del lupus. Se celebra el domingo 10 el Día Mundial del Lupus, de los enfermos de lupus, y hay una actividad en Almería muy interesante, muy importante. Se celebra un día antes, el 9 de mayo, el sábado, ¿no? Efectivamente, el próximo 9 de mayo, que además viene muy al hilo de lo que hemos estado hablando en este programa, se va a celebrar una tercera jornada médica de autoinmunes y lupus, unidad multidisciplinar. Se va a llevar a cabo en el Salón de Actos del Hospital Virgen del Mar, en Almería, y va a dar comienzo alrededor de las 8:30 de la mañana y va a tener diferentes intervenciones hasta las 2 de la tarde, que será la clausura. Con temas tan interesantes como la importancia de las unidades multidisciplinarias de enfermedades autoinmunes, como pedía o reclamaba Pepa, la presidenta de ALA, de la Asociación Almeriense de Autoinmunes y Lupus, la epidemiología de las enfermedades autoinmunes o las alteraciones de visión en enfermedades autoinmunes y lupus. Muy interesante para apuntarse esta cita el sábado 9 de mayo. Sí, claro, y también decir que estas jornadas tienen interés científico y sanitario por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Y que el parking es gratuito, lo comentan como si fuese algo súper importante y realmente lo es a la pues hora sí, de asistir saberlo, a una actividad de esta envergadura, que va a haber gente muy interesante. Claro, son varias horas y al final el parking sale carito. Cuenta. Hablamos ahora de turismo y termalismo. Sí, pues como todas las semanas venimos recordando, está abierto el plazo para solicitar turnos de vacaciones a través de la entidad COCENFE, diferentes destinos vacacionales como son Valencia, Cádiz, Asturias, Granada, diferentes puntos de la geografía española, donde todas las personas con discapacidad que quieran acudir, pues pueden solicitarlo con 2 meses de antelación en nuestra entidad. Y vamos ahora con formación. Sí, recordamos como siempre que siguen abiertos los plazos para cursos online, el de manipulador de alimentos e inglés, y está previsto que próximamente se realice el curso de intervención psicológica en mayores, la segunda edición. El plazo de inscripción va a ser del 9 de abril al 4 de mayo, todavía estamos en plazo, y se realizará desde el 4 de mayo hasta el 8 de junio. Tiene una duración de 30 horas y el precio será de 40 euros para socios y 45 euros para no socios. Está dirigido a licenciados y estudiantes de psicología y otras titulaciones relacionadas con la temática. Abordará psicología y envejecimiento, intervención del psicólogo, patologías más frecuentes y organización y gestión de centros de mayores. Y recordar que hasta agotar plaza está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Buena semana, que vaya bien ese taller de flores. Gracias. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes 25 de mayo porque durante los siguientes 15 días Candil Radio tiene programación especial por las elecciones municipales, que como saben son el 24 de mayo, domingo. El lunes 25 estaremos de vuelta con un programa dedicado a las escuelas de verano del Saliente. Ya les podemos avanzar que la Universidad de Almería, el Colegio Clara Campoamor de Huércal de Almería, los colegios San Indalecio de la Cañada de San Urbano y Padre Manjón de Benadux y los municipios de Albox y Viator van a ofrecer este verano Escuelas del Saliente. Punto de apoyo, un programa del Saliente de la Asociación de Personas con Discapacidad. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.